qué significa el Interrugby para ustedes y qué actividades se va a estar llevando adelante este sábado. Bueno, te agradezco otra vez la visita y bueno, para contarte en esta oportunidad sobre lo del Interrugby. Interrugby es una palabra quechua que quiere decir Inti Sol y Raimi Fiesta, la fiesta del sol, o sea del solsticio de invierno, que es cuando en las culturas andinas comienza el año, que anualmente festejamos en diciembre, corresponde exactamente, naturalmente, digamos, al lado del hemisferio norte, porque en ese tiempo ya hace frío y ya casi calor, ahora es al inverso. Y sin ánimo de contradecir nada, simplemente de reconocernos el lugar donde vivimos y quiénes somos, nuestra cultura, de ahí que festejamos en estas fechas el Inti Raymi, ¿no? El año nuevo de los pueblos andinos, no solo de los pueblos andinos, de todo el continente. ¿Y qué fecha es el Inti Raymi? El Inti Raymi generalmente algunos lo toman el 21, otros lo toman el 24, y en realidad está entre esos 5 días de diferencia del año, relacionados más que todo con la naturaleza, ¿no? Es decir, vendría a ser después de la noche más larga. Como todos sabemos, en invierno se van alargando las noches hasta llegar a la noche más larga, o es decir, cuando el sol está más alejado de nosotros. Y a partir de ahí el día más corto comienza a tomar la actitud inversa de volver otra vez a acercarnos el sol hacia nosotros, y se van alargando los días. Y además de eso también está marcado incluso por la agricultura mismo, ¿no? Que es cuando nosotros generalmente decimos que descansa unos instantes la Pachamama. Pachamama es la madre tierra. Y descansa unos instantes y luego ya está en condiciones a partir de ese año a recibir las primeras semillas, ¿no? Del año. Y el concepto de recibir no solamente el año nuevo, sino que también cuando hacemos nuestras ceremonias a la salida del sol, como en este caso lo vamos a hacer el día sábado 19 a la madrugada del 20. Del domingo 20, ¿no? Y en la noche nos vamos a pasar una especie de vigilia, meditando, charlando, conversando, relacionado, diríamos prácticamente una auténtica jornada de cultura popular, donde a los que quieren o saben conocer, cada uno tendrá la oportunidad de decir lo que sabe o preguntar lo que le interesa o quiere saber. Durante esa jornada al lado de un fogón y donde vamos a también a la esperar la salida del sol. A la salida del sol vamos a hacer la ceremonia que acostumbramos siempre y a partir de la salida del sol, que cuando nosotros en nuestras culturas, y creo que en todas las culturas se reconoce que la fuente mayor de energía es el sol, ¿no? Y nosotros en ese día, aunque parezca ingenua, pero nosotros tratamos de cargar nuestras energías para el año que viene, tomando la energía del primer sol del año nuevo. De eso se trata. Y de ahí, a partir de ese encuentro y esa ceremonia con el Tata Inti Papá, el Tata Papá y Inti Sol, de ese encuentro con el nuevo Tata Inti, comienza el jolgorio, la fiesta. Me imagino que algunos van a venir a tocar, a cantar, como siempre. Nosotros no programamos, eso es todo espontáneo. El que escucha en tu programa es la oportunidad, si quiere venir a pasar con nosotros ese día, lo puede hacer, puede venir el sábado en la noche y pasarse toda la noche, o venir en la noche el sábado, estar un rato y luego irse para volver a la madrugada antes que salga el sol. Y lo mismo cualquiera puede venir directamente en la mañana antes que salga el sol para la ceremonia, para acompañarnos o para conocer al menos nuestro tipo de ceremonias, aunque en eso tampoco no hay nada establecido, cada lugar, cada grupo étnico, cada cultura tiene sus modos de ceremonia o de recepción al tataín. Y después, cuando comienza la fiesta, quizás algunos vengan a cantar, también pueden venir algún poeta a recitar sus poesías, a mostrar cosas, sus cosas que hacen. Al mediodía compartimos un locro. Ese locro es un locro comunitario, no tiene precio. Lo que tiene ese locro es la particularidad que todo el que viene un día antes, puede ser el mismo viernes, hoy mismo o mañana, trae algo, un pedacito, no es necesario que traiga mucho, pero un poquito para agregar, que traiga, y compartir después, para tirar a la olla esa noche mientras vamos meditando, charlando, vamos preparando el locro para compartir entre todos. Traiga o no traiga, el que no puede o no sabe, igual puede venir y comparte. Esa es la intención de la fiesta del Inti Raymi. Bien, buenísimo. ¿Dónde se va a estar llevando adelante esta fiesta del Inti Raymi? ¿Dónde va a ser esta fiesta del Inti Raymi? Como ustedes ya más o menos conocen, en Itiba, así chiquito el salón, sí, de pronto siempre lo hacemos. Aparte, no es una cuestión solamente de espacio, ¿no? Sino que hace mucho venimos diciendo, creo que no solo nosotros, todo el mundo va diciendo, tenemos que ganar la calle es nuestra, es de todos nosotros, no podemos estar encerrados en nuestras casas, tenemos que salir. Y esa es una de las intenciones, aunque la razón principal debemos reconocer es el espacio que es pequeño acá adentro. Siempre lo hacemos las fiestas, tanto como la Pachamama, el Inti Raymi o la corpachada de la Pachamama o cualquier otra actividad grande, la hacemos en la calle. Uh-huh. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer también en la callecita, la que ustedes ya conocen. Estos tipos de fiestas, siempre suelo decir, no se suspenden, porque esto está relacionado con el tiempo, si llueve o está muy frío, no se suspenden, lo hacemos igual con la gente. ¿La callecita sería esta es la calle de la biblioteca? Sí, sí, frente a la callecita, frente a la biblioteca. Ah, está. Para recordar a la gente que sí, quiera sumarse, Tribulato. Claro, Tribulato entre Rodrigo de Triana y Salguero. Uh-huh. Si quiere venir a San Miguel, por ejemplo. Este está más o menos al 4800 de la Avenida Mitre. Es una diagonal que nace en Rodrigo de Triana. Tomando el 203 de allá de San Miguel. De San Miguel puede tomar el 203, pueden tomar de José C. Paz el 315, uh-huh. el 440 de código 10, el cartelito amarillo. Uh-huh. Cualquiera que vengan hacia el cruce Santa Brígida, que lo conocen todo el mundo, ya creo, donde está el supermercado El Bea. Ah, está. Alguien, si no lo ubica El Bea, puede ubicarlo por el colegio La Asunción. Bueno, donde está la calle La Asunción es Rodrigo de Triana. Y Rodrigo de Triana y la avenida Mitre o Balbín, como la cambiaron ahora, ahí nace una diagonal cortita. La última casilla a la mano izquierda, entrando por esa diagonal, está la biblioteca, y además cualquiera que venga en ese horario ya nos van a ver que vamos a estar en la calle. Bien, bien. Acomodando, preparando. Yo siempre tomo de punto de referencia el paredón ese que está pintado en Tihuasi, en la cima. Sí. Ese siempre tomo de punto. Claro, esa es una referencia. A veces por ahí preguntan algunos dónde vieron ese paredón que dice en Tihuasi, uh-huh. Y ahí al fondo. Para mejor otro dato, el que venga con coche puede venir hasta Salguero, donde hay una estación de servicio, pasando dos cuadras del supermercado Bea, uh-huh. Y dobla si viene de San Miguel o de Torcuato, dobla a la derecha y una cuadra cortita y ya nos ve. Y bien. Si vienen de Moreno, lo mismo, doblan a la derecha, a la izquierda en este caso, uh-huh. Doblan a la izquierda y nos van a encontrar. Bien. ¿A qué hora empieza? Nosotros en realidad, con los que vamos a estar empezando a preparar todo, ya nos empezamos a juntar a las 6 de la tarde. Ahora, eso es relativo a la hora que cada uno pueda venir. Quizás lo más interesante, la charlita o la conversación, va a ser quizás a partir de las o 9, 8 y media, 9 hasta las 10, y después nos quedamos toda la noche, ¿no? Quiero decirte que esa sería la parte más, es a donde vamos a charlar y hablar, incluso en estos, en este día, con tanta energía de la Pachamama, lo que hacemos también es reflexionar sobre nuestras actitudes, nuestras vivencias, y además también, bueno, recordamos nuestra actividad, qué estamos haciendo, en dónde estamos participando. De esos, a partir de las 8:30, que voy ya a media que venga, porque en las 6, el que quiere venir, incluso a darnos una mano, que vamos a ir preparando una carpa, porque la carpita la siempre tratamos de armar, aunque este año no vamos a tener una carpa, se nos rompió toda, pero vamos a improvisar con lo que podamos. A eso también, si hay alguno que conoce que alguien tenga una carpa para vender, que sea económica, que nos peguen un tubazo y porque nos hace falta. No, si no llueve no habría problema de poner carpa, pero sin embargo lo ponemos porque cuando nos pasamos toda la noche, a la madrugada del rocío se escarcha, y entonces no queremos tener el drama de que alguno le caiga mal o se resfríe. Pero como hay fogón no pasa nada, aparte si viene con chicos, eso, están adentro, y los que quieren quedarse incluso con chicos, bueno, los chicos se quedan adentro a descansar, a dormir hasta la madrugada. Bien, bien, buenísimo. Bueno, la verdad que la jornada del sábado es muy, pero muy interesante. Sí. Algunas organizaciones o personas que están siempre ligadas a la biblioteca y que van a participar, por ejemplo, de esta jornada. Sí, sí, hay muchísimos, los que siempre están acompañando. Por ejemplo, Gladys Roa, es una hermana guaraní que practica, es parte también de la biblioteca, pero ella tiene aparte también un comedor acá, en la calle Constitución, más o menos a la altura donde está el cementerio que está en el cementerio que está en Gaspar Campo. Bueno, ajá, más o menos ¿esto es San Miguel? Ya ese pertenece a José Cepaz. Está bien. Creo que dos cuadras ya pertenece a... Después participan muchos hermanos, participa un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Luján, jóvenes de pueblos originarios, ¿no? Estudiantes de la Luján, vienen profesores, docentes, siempre están acompañando a mucha gente, así que lo vamos a pasar bien. Ahora lo que no sabemos es si el domingo vendrá algún conjunto de ciclos como todos los años, pero porque lo que acá hacemos siempre es espontáneo, no programamos nada, porque vienen, esperamos lo que la gente venga de acuerdo a sus posibilidades y tiempo que disponga a participar. Así que no tenemos un programa concreto, es decir, simplemente marcando esta pauta de la charla, la meditación y la ceremonia de la recepción del Tata Inti, y luego está el almuerzo. Eso sería más o menos lo puntual. Después, lo que se vaya surgiendo a lo largo de este tiempo. Además, quisiera decirte también que creo que ya en otra oportunidad te conté en la lucha que estamos hace ya más o menos, casi hace ya cerca de 2 años, que entablamos allá en Punta Canal, en el partido de Tigre. Bien. Y allí también vamos a esperar al Tata Inti el día, vamos a juntarnos el domingo a las 6 de la tarde, los que puedan ir, hasta la madrugada del lunes. Por suerte el lunes es feriado, aquí es 21, y bueno, ahí vamos a recibir también la energía del Tata Inti. Y para eso, bueno, ahora hay una posibilidad más para llegar cómodamente hasta ese lugar al que quiera ir. Puede ir hasta Tigre, la estación del Tigre, y en la calle principal del Tigre ahí pasa un colectivo 720 que dice La Ñata, ¿no? Un cartel, creo que es un cartel verde, me parece. Y bueno, le pregunta bien, aunque no lo conocen el lugar, pero le preguntan que si dejan en la ruta que une Ingeniero Mahui y Enrique Luján en la calle Brasil. Ahí termina justamente, ahí termina. de la terminal del colectivo, que para en una esquina medio descampada ahí. De ahí hay que agarrar ese camino de la calle Brasil y ir caminando, más o menos serán 8 cuadras, algo más quizás, pero cruzando un puente ya está el canal Villanueva, y cuando ya cruce el puente se van a dar cuenta, están las carpas donde están acampando algunos hermanos. Y así que ahí también la vamos a pasar, vuelvo a reiterar, el sábado a partir de las 6, 7, 8 a la hora que puedan llegar, y a la madrugada del domingo hacemos nuestra ceremonia, y ahí bueno, también compartiremos lo que podamos hacer, lo que tengamos a mano. Uh-huh. Ahí sí recomendamos que vayan con bastante abrigo, porque está un poco más a la más descampado. Más descampado. Eso, o sea, en Mahui está como más. Claro, en Punta Canal está. Punta Canal. Pertenece al Tigre. Ah, está. Cualquiera que de esa zona que conoce se va a dar cuenta que la calle Brasil divide los dos partidos, Escobar y Tigre. Bien, buenísimo. Ahora que me comentás un poco sobre Punta Canal, ¿cómo está la situación allá con las personas que están acampando? ¿Hace cuánto están? Bueno, ellos ya están ya prácticamente casi 2 meses que tuvimos que acampar ahí, los hermanos que están ahí que prácticamente pusieron el pecho para poder parar las topadoras y las dragas que estaban haciendo un desastre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso está parado, estamos más que todo esperando, creo que esto es más que un problema judicial o lo que fuera, es un problema político. Si realmente las autoridades tuvieran conciencia del desastre que se ocasionaría si se lleva a cabo ese proyecto, sería muy terrible, porque nosotros estamos defendiendo desde nuestras raíces culturales un territorio que es para nosotros un territorio sagrado de hace más de 1000 y pico de años, ¿no? Donde muchas comunidades de esos tiempos, posiblemente en alguna temporada del año, se concentraba. Y ahí nos dimos cuenta de otras cosas también, porque como también estamos relacionados profundamente, intentamos mantener el equilibrio con la naturaleza y el ecosistema, nos encontramos que hay una enorme cantidad de humedales, y en este caso, más precisamente en ese mismo lugar, los humedales del canal Villanueva y los del arroyo Garim. Si esta obra o este proyecto se lleva a cabo, van a destruir todos sus humedales, y creo que gran mayoría de nuestra sociedad está tomando conciencia del drama ecológico y está comenzando a entender el valor y significado que tienen los humedales. Son los focos recicladores de la biodiversidad del ecosistema, y eso sería otro desastre. Hay una ley que ampara, como igualmente que nos ampara a nosotros para reclamar o pedir que se respete ese territorio. Uh-huh. Pero las leyes, por eso digo que no solamente es una cuestión legal, sino es una cuestión más que todo política. Además de eso, hay otra cuestión que también nos dio mucha más fuerza todavía para defenderlo, porque por ahí pasaba antiguamente un ferrocarril entre Ingeniero Mahui y el dique Luján. Ese ferrocarril fue levantado hace muchísimos años y quedó el terraplén de esa línea de ferrocarril que había. Y nosotros hemos entendido que todos los terrenos residuales del ferrocarril pasaron a ser administrados por una institución que hace poco se cambió de nombre, de sigla, digamos, que era ONAVE. Y tenemos entendido que esos terrenos del ferrocarril solamente pueden ser concedidos a organizaciones, instituciones de bien público o que intenten ocuparlo para que cumpla una función social. En este caso, creo que no, según los que intentan tomar esos terrenos, dicen que lo compraron. Nosotros creemos que no, porque estamos seguros, no hay nada más que apenas un viejo y antiguo papel de comprada de compraventa, pero no hay ningún otro papel. Uh-huh. Y esos terrenos, creemos yo que no tienen propiedad, son de todos nosotros, de ustedes, de mío, incluso de ellos y la gente que vive alrededor de esa zona. Y eso creo que también es un compromiso, no solo ya de nosotros, de los pueblos originarios, sino también, por suerte, hay muchos hermanos ecologistas que también nos acompañan. Y de cualquier otro ciudadano, de empezar a hacer respetar nuestros territorios, ¿no? Que no vengan cualquiera y lo tome para hacer sus negocios. Y en ese caso nosotros, bueno, estábamos pensando, no queremos ese terreno para ocuparlo, eso que quede bien claro también. Simplemente lo que queremos es para recuperarlo y, si fuera posible, como una especie de reserva natural. Claro, para preservar el medio ambiente, claro, la ecología como claro, se llama. Y algunas otras que se pudiera dar utilidad, porque en esos lugares, incluso porque son humedales precisamente, no son muy cómodos de habitar, por las inundaciones, la creciente de los ríos y todas esas cuestiones. O sea que se podrían hacer cosecha tranquilamente. Algunas sí, sí, claro que sí, sí, ahí antiguamente deben haber habido una enorme cantidad de fuentes de vida, no naturales, tanto como caza, pesca y árboles frutales. Lo que pasó que estos últimos años, con el desastre que se fueron haciendo, prácticamente, te diría, destrozaron todo el hábitat de vida que había ahí. Sí, sí, seguro. No, la verdad que es una pena, y uno intenta colaborar como puede, ¿no? Como se pueda, ¿no? Desde donde se pueda. Bueno, Pedro, la verdad que muchísimas gracias por recibirnos de nuevo en la biblioteca. No, por favor, gracias a ustedes que se acuerdan y nos vienen a visitar. Desde ya para nosotros sería como un enorme placer y una cosa como primordial que vayas a la radio, porque es una materia que tenemos pendiente. Bueno, ahora que pase estos días, un día que me pegas un tubazo y, bueno, digamos, de acuerdo, y lo visito. La verdad que les debo la visita, pero a veces con un tiempo cortado que tenemos, nos vamos corriendo un poco de un lado para el otro, ¿no? Sí, seguro. Hubo una fecha muy, pero muy importante, creo que para un montón de personas que está luchando por estas causas que tienen que ver con el ecosistema y todo, que es el Día Internacional por el Medio Ambiente. Sí. ¿No? Sí. Fue el 5 de junio. ¿Qué significó para vos este Día Internacional? ¿Hicieron alguna jornada acá? Nosotros tuvimos una jornadita, pero en ese caso yo diría que para nosotros el 5 de junio, día medio ambiente, lo que fuera, son todos los días, ¿no? Todos los días tendríamos, incluso cada madrugada cuando salimos y de pronto vemos el sol, sentirnos felices de por lo menos estar disfrutando de la vida. Y de pronto, para ese disfrute de la vida, necesitamos también cuidar la naturaleza, así que todos los días. Pero no obstante, esos días también, porque se presta atención a los hermanos, a la gente, también intentamos siempre hacer algo. Ahora, casi a la escapada, porque tenemos otras actividades, nosotros te pasamos un video, aunque en eso también está relacionado en los programas que tiene el encuentro de la Universidad de General Sarmiento, el Centro de las Artes. Ah, con el Centro de las Artes, bien, bien. Y sí, sí, sí. Pasamos, tal vez ustedes o alguno la vio, la maca paraguaya. Sí, la del ciclo de reencuentro. Del ciclo de reencuentro, exacto. Sí, sí, sí. Y entonces pasamos eso con una finalidad, porque lo que se ve ahí es la forma natural de dos personas mayores sentados en una hamaca, cómo dialogan, y la película se va solamente en diálogo, pero muy interesante. Además de eso, debatir sobre las razones, ¿no?, de esa película. Y incluso para hablar después, generalmente en estos años siempre lo que hacíamos era una especie de charlas sobre las plantas medicinales o la medicina natural, pero este año no tuvimos tiempo y no lo pudimos hacer. Así que eso, siempre estamos aquí en la ciudad. Ahora, por las dudas, sería interesante también, diríamos, no como una forma de decir que nosotros somos los que comenzamos, pero sí, desde hace muchos años estamos empezando el 19 de abril, o si no, nos acercamos al fin de semana de esos días para hablar sobre la terrible matanza de Napalpí, que ocurrió en el Chaco allá por el 1924. Para nosotros esa matanza es, diríamos, prácticamente, lamentablemente, un emblema, ¿no?, muy doloroso, porque ahí la matanza fue, como se suele decir a veces, remate quiere decir que no dejar a nadie vivo para que cuente la historia. Y ahí mataron a chicos, ancianos, mujeres, no respetaron a nadie. Uh-huh. Y a los pocos que lograron disparar, los persiguieron durante 45 días. Y los desastres que ocurrieron, con detalles, sería muy interesante que se conozca, para ver hasta qué extremo a veces llegan este tipo de poder, de dominación y de explotación, ¿no?, a estos hermanos. ¿Me decías en 1924? En 1924, el siglo pasado. Ah, está. Sí. ¿Y quién llevó adelante? ¿Quién hizo todo esto? Ahí estaba un gobernador de la provincia que era Centeno. Y en ese tiempo estaba, según creo que era el segundo gobierno de Yrigoyen. Creo que en este caso el papel más terrible jugó este gobernador, porque el drama de ahí, o las razones de la matanza, fueron el valor y la dignidad que tenían estas comunidades, que fueron amontonadas en una, como se dice, en una reserva, ¿no?, que hicieron de hermanos de distintos grupos étnicos. Incluso hasta habían algunos charrugas. Uh-huh. Con el motivo de quitarle sus tierras para la... En ese tiempo estaba como monocultivo y la explotación del algodón. Y los colonos que venían a explotar y a cosechar el algodón, que hacían trabajar casi en condiciones de esclavitud a estos hermanos. Pero ellos, a pesar de su lamentable situación, y teniendo un gran valor y un gran sentido de dignidad, no quisieron trabajar por un jornal miserable, ¿no? Uh-huh. Y resistieron un par de años sin trabajar para los colonos. Y como los colonos necesitaban mano de obra, los apremiaban por todos lados para que cumplieran con ese compromiso de trabajar. Los hermanos preferían, según lo que se cuentan, preferían vivir como vivían hasta esos tiempos, con la caza y la pesca, que ya en ese tiempo ya empezaba a ser terriblemente y violentamente destrozado, ¿no?, sus hábitos. Ese era como el medio de vida. Sí, su medio de vida, la caza, la pesca. Y tenían otro medio de vida, aparte de eso, que en las temporadas de las cosechas, como en la zona norte, Salta, Jujuy o Tucumán, iban a la zafra, ¿no?, a la pera de caña. O a veces iban hacia el sur, a Mendoza o Río Negro, a la cosecha del algodón, la cosecha de la manzana o la uva. Pero no trabajaban en las colonias de algodón. Y llegó a tal punto como para poder obligarlos y presionarlos a ellos para que trabajaran, les cerraron la salida, no los dejaban salir ni siquiera hacer su trabajo temporario o trabajo de trabajador golondrina que iban hacia las cosechas. No los dejaban salir. Y tampoco eso los doblegó, seguían manteniéndose firme, y hasta tomaron, entre los colonos y el gobernador, tomaron la decisión de darle un escarmiento, y para eso buscaron motivos, acusándolos a ellos de que ellos hacían malones. Los malones, cualquiera que tiene un poco de noción de historia, sabe que los malones ocurrían allá en la zona del sur, donde es campo abierto. Y ahí es donde eso, que es todo selvático, no se pueden hacer malones. Uh-huh. Póngale que quieran darle otra forma, pero no, absolutamente no hacía nada. Más bien ellos cuatreleaban sus animales o sus pequeñas huertas, se lo destrozaban. Uh-huh. Y como última medida decidieron tomar medidas y mataron a toda esas comunidades que estaban ahí, ¿no?, en esa reserva. Sí. No, en realidad esa reserva hasta parece irónico. Ellos lo llamaron la reducción Napalpí. Reducción, se entiende bien la palabra, quiere decir reducirlos. Y en la partida, la lengua toba, creo que quiere decir, si mal no estoy equivocado, quiere decir lugar de los muertos. Como es que si ya hubieran premeditado de que ahí van a terminar a todos. La forma en que se desarrolló los argumentos para llevar a cabo esa medida terrible, esa terrible medida de este gobernador, que vuelvo a reiterar, un tal Centeno, hicieron un montón de maniobras, ¿no? Que si uno se pudiera contar después las consecuencias, después lo que sucedió, pasaríamos horas y horas hablando. Por eso a veces cuando hay algunos interesados en saber y conocer algo de nuestra historia que está oculto, que en los libros no figura en los textos escolares, ni en otros libros, quizás en algunos figuran otras matanzas, pero lamentablemente en Apalpí, recién estos últimos años, los mismos hermanos de esa zona están empezando recopilando datos, todo, a escribir su historia, la verdadera historia de Apalpí. Incluso creo que hay hasta un CD ya con un comentario, ¿no? Nosotros no lo tenemos. Así que a quienes están escuchando y les interese conocer, se pueden acercar. En este caso va a ser, a ver si me aguantas, creo que vamos alrededor de 19, cualquier cosa, me pegas un tubazo y lo comunicas por la radio, exactamente dale. El día, va a ser siempre un sábado. Dale. Sábado 19 más o menos. Creo que sí, no estoy en ese momento. El sábado que viene es sábado 19, te cuento. No, es de julio. El de julio. No, es de julio, no es en julio. Es de julio. A ver si... Entonces tengo acá, la mala que había venido, ¿cuánto fue mi julio? Acá sí, está. Nosotros tenemos el lunes, ¿no? Y posiblemente lo vamos a hacer el 17. Sábado 17. Sí. Dale, y esa es una jornada como para ir conociendo un poco más la historia. Claro, lo que hacemos es el tipo de una jornada de educación popular, porque tampoco nosotros decimos que se lo sabemos todas. Generalmente nos nutrimos a veces con algunos que traen o que hacen una investigación o que conocen por la transmisión oral que la pueden haber hecho sus padres, sus abuelos de esa zona, uh-huh. o lo que alcanzaron a conocer de alguna forma, vengan y lo cuenten, lo comenten, y así nosotros también nos enriquecemos tomando nota de lo que cada uno aporta, ¿no? Sí, qué bueno. No se trata de que venga y acá nosotros somos especialistas ni conocedores del tema ni damos a charlas, no, esto es más bien, vuelvo a reiterar, lo que habituamos nosotros en nuestra escuelita de Guarizata es jornadas de educación popular, en este caso es puntualmente sobre la matanza en Apalpí. Sí, sí. Pero en otros casos la educación popular también está abierta para cualquier grupo que venga con distintos temas que quiera plantear y tratar. Lo que sabemos nosotros al respecto lo contaremos, lo diremos, lo manifestaremos, y además con la gente que viene, tal vez por ejemplo en el caso este del video que pasamos el otro día, el día 5 de junio, llegaron un par de personas que nos enriquecieron con sus relatos de que nos contaron, que les habían contado sus abuelos, sus papás, ¿no? Ah, y eso es por eso creo que la educación popular tiene una enorme riqueza. Bien. Un día me acuerdo que vine a la biblioteca y estaba charlando con vos y te comenté sobre Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? Sí. Y vos me dijiste, me contaste una historia de un educador que fue supuestamente argentino, que fue mucho antes que Paulo Freire. No es argentino. En este caso, tal vez te conté el caso, porque por ejemplo, justamente Guarizata... Lo arrastraron, lo mataron. Guarizata es un lugar de Bolivia, una zona, ¿no? Ah, y en Guarizata ahí surgió, digamos, el germen de lo que hoy reconocemos como educación popular. Uh-huh. Cuando el gobierno boliviano, allá por 1890, ya estaba establecido y tenía su Secretaría de Educación, uh-huh. su Consejo de Educación y sus escuelas nacionales, un hermano, en este caso él se llama Santiago Poma, se dio cuenta de que en realidad la educación que se empezaba a dar no era algo beneficioso para ellos, o por lo menos pensaba él que había otras cosas que aprender que eran mucho más útiles. Bien. Y él comenzó en su comunidad, por eso se conocen las escuelas Ayllus de Guarizata, en su comunidad, a establecer ese modelo de educación popular, enseñando lo que le interesaba. A partir de ahí, cuando pasó el tiempo, se enteraron de esta escuelita, digamos, como hoy se puede decir, marginal, fueron y lo tomaron preso, lo ataron a la cola de un caballo y lo arrastraron hasta La Paz, donde estuvo detenido, prisionero durante 3 años y algo. Como no había razones para liquidarlo, quizás lo largaron, ¿no? Y él ya para dar nombre de edad, quizás seguía pensando en su pensamiento estaba presente el modelo de educación que él quería establecer. Se enteró de otro hermano que no tenía ninguna relación con él, pero que también tenía la misma idea y el mismo concepto. Y él también en la misma zona, curiosamente. Él se llama Avelino Signani. Este Avelino Signani había comenzado con ese modelo de educación popular. ¿En la misma Guarizata? En la misma Guarizata, es una zona amplia. Uh-huh. Entonces ahí este hermano se enteró y también se acercó a participar. Ahí ocurren cosas increíbles y sorprendentes, porque ya las escuelas del Estado boliviano iban avanzando en los lugares más alejados, todo, ya había un cuerpo de inspectores que iba inspeccionando las escuelas. Está con majestad. Y entonces apareció un inspector que se acerca hasta esa zona de Guarizata a inspeccionar una escuela nacional. Y se entera de otro tipo de escuelas marginales, para ese entonces ya habían varias, en distintos años. Y entonces se acerca, en este caso él es Avelino Pérez, si mal no recuerdo el apellido. Sí, Avelino Pérez. No. En ese momento no me acuerdo muy bien, pero por ahí me va a salir. Él, este inspector se da, Elizardo Pérez me parece que. Él se da cuenta de eso y va a ver qué pasaba con esa escuela. Cuando ve el tipo de escuela, en vez de denunciar al Estado Nacional de Bolivia, porque tal vez tendría un sentido muy progresista, uh-huh, en realidad lo tenía, por eso es que en vez de denunciarlo, acompaña a ese programa y se suma a ese proyecto. Uh-huh. Y bueno, van creciendo hasta a lograr un nivel ya, digamos, de profesorado en ese modelo de educación popular. Uh-huh. El Estado Nacional se llega a enterar y, como ve que eso era totalmente contrario a lo que el sistema dominante imponía en la educación, entonces va y destruye las escuelas, toma preso a la gran mayoría, donde incluso este hermano Elizardo Pérez, sí, Elizardo Pérez, lo detienen y queda preso. Luego creo que no sé bien esa parte de la historia, pero en los últimos tiempos estamos intentando recabar más datos. Lo largan posiblemente y se viene acá a Bolivia, ¿no? Se radica acá en Bolivia, curiosamente en Quilmes, donde curiosamente ahí deben estar los hijos de este hermano, ¿no? Elizardo Pérez. De pronto a veces cuando voy a algún lado siempre le largo el mensaje que nos gustaría tener el gusto de conocer a esa familia, que sus hijos, ¿no? De este hermano, uh-huh, para comenzar a conversar con ellos, porque ellos deben tener una riquísima historia para transmitirnos. Bueno, Pedro, la verdad que muchísimas gracias. Me quería sacar esa duda porque no me acordaba dónde eran estos señores, sí, y dónde había pasado esta historia. Bueno, muchas gracias por recibirnos en la biblioteca y la próxima vez nos estaremos viendo. Y bueno, desde ya las puertas de la radio están abiertas, sí, y en un momento que que podamos hacer una entrevista ahí en vivo, en directo, en los estudios, sería buenísimo. Bueno, bueno, te agradezco una vez más la visita, saludo a todos los muchachos, que ya la mayoría los conozco, uh-huh. Y bueno, también saludo, aprovecho para saludar a la audiencia, que son muchísimos, especialmente en la zona donde justo la semana que hay uno de estos vídeos, después de un par de semanas creo que voy a ir a dar un taller ahí. Y bueno, agradecer a todos y felicitarlos a ustedes por la jornada. Vuelvo a rescatar lo muy importante que es para nosotros, estas radios alternativas, las FM, incluso también la prensa, o todo tipo de difusión, pero que se hace desde abajo, desde la base. Gracias. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias.